Mía, porque todas han jugado con mi amor. Mía, aquí en el pecho. Mía, porque yo la quiero. Mía, porque tú la engañabas. Mía, por dejarla tan sola. Porque es piedra lo que tú le puedes dar. Mía, porque soy el puerto en que ella quiera anclar. Mía es en la sangre, mía para siempre. Mía porque yo la quiero, la quiero, la quiero. Déjala, déjala, déjala. Sigue tu camino, bebiendo de otro vino. Déjala, mía. Déjala. Silencio, mía, por llevarla aquí dentro. Mía, porque un día estaba sola en el portal. Mía, porque entonces comprendí su soledad. Mía es en la sangre, mía para siempre. Mía, porque yo la quiero, la quiero, la quiero. Déjala, déjala, déjala. Déjala, mía. Déjala, déjala, déjala. Si tú no vales nada, olvídala porque es mía, mía. Me.